Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video sin importar el género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Salamandra Studios. Muchas gracias también a Seven Rock Radio, ya que sin ellos no podríamos estar en tu hogar, en tu oficina o en cualquier parte donde tú quieras sintonizar el programa La Esencia. Bienvenidos al programa número 17. Hoy Danny Clash nos trae a dos bandas hispanas por conocer. Una desde Argentina, llamada Abismo, una banda de thrash metal muy buena. Se las vamos a recomendar, repito, Abismo. Y de Chile, una banda llamada Infernal Huevego, una banda de punk thrash que convergen pues en el metal clásico mezclado con el punk. Es Infernal Huevego de Chile y Abismo thrash metal de Argentina. Más tarde Daniel va a entrevistar a la banda nacional pionera del rock venezolano, Arcángel. Será la parte número 2. Ya en la primera entrevistamos a Joad Jiménez, a Luis González y a Felipe Arcuri. Ahora tenemos la sangre italiana metida pues aquí en esta banda venezolana, Arcángel. Lógicamente me refiero a los hermanos Picosi, Giancarlo y Giorgio, y también al tecladista Gian Puccia, más conocido como Gian Lord Puccia, tecladista de Arcángel. Tenemos a esas tres personalidades para una amena entrevista el día de hoy. Y así concluimos con Arcángel parte 1 y parte 2, esperando que sea de su entero agrado. En la versión de la semana le traemos a una banda de mujeres de Rusia. Ellas son The Pussy Riot, quienes nos hacen una muy buena versión de la banda de Ramones. Tienen que escucharla, realmente espectacular esta versión y la historia de las Pussy Riot, quienes hicieron noticia hace un par de años atrás. En la sección Metalmanía nos llega directamente desde Argentina la señorita Maggie Hidrobo López, nacida en Caracas, Venezuela, bajista, ex integrante de las bandas Post Mortem, Leviathan y Trance. Por si les sonaba el nombre, adivinaron. Maggie Hidrobo, bajista de Trance, que la tuvimos en una entrevista hace también un par de semanas atrás, al igual que los hermanos de Arcángel. Ella es técnico de sonido, postproductora de videos y también es fotógrafo. Y desde hace más de 10 años que reside en Buenos Aires, Argentina. Desde allá nos manda sus tres canciones extremas para Metalmanía, para que ustedes la disfruten. Y lógicamente terminamos con un blues o una balada como siempre. Hoy le toca al blues. Little Walter se llama el personaje que hoy nos va a interpretar un exquisito y sabroso blues. Con él terminamos el programa de hoy. Así que, como dijo un amigo, súbanle el volumen a su reproductor, traigan su bebida favorita, aparten los muebles de la sala, porque aquí comienza el programa número 17 de La Esencia. Bienvenidos a Rockear. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Thank you, Blast.

my wish come true. Y avanzamos en el tiempo poco a poco, ya vamos por los años 60. Ahora vamos a escuchar de aquella época a una banda llamada The Cascades. Fue un grupo vocal estadounidense conocido fundamentalmente por la canción Rhythm of the Rain, el ritmo de la lluvia, grabado en 1962 y convertido en un éxito internacional el siguiente año. La historia comienza en 1960, cuando se llamaban The Silver Strands, que era un grupo formado por miembros de la Armada de los Estados Unidos que servían a bordo del USS Jason con base en San Diego, California. Influenciado por los Beach Boys, el grupo comenzó a interesarse por la música vocal, grabaron varias maquetas y firmaron con un sello subsidiario de la Warner Bros., momento en que se les exigió cambiar su nombre. De ahí en adelante serían conocidos como The Cascades, inspirados por la publicidad de una caja de detergente para lavavajillas. Su primer sencillo se llamó There's a Reason, pero no fue sino con Rhythm of the Rain de 1962 cuando alcanzaron su mayor éxito. Continuando los años 60, llegamos a 1963. Ahí encontramos una canción llamada I Will Follow Him, algo así como Lo Seguiré. La cantante, nada más y nada menos que Peggy Marsh, quien fue descubierta a la edad de 13 años por su representante Russell Smith al cantar en la boda de su primo, y es presentada a los productores discográficos, quienes le dieron esa oportunidad de cantar, llamándola, eso sí, Little Peggy Marsh, la pequeña Peggy Marsh. ¿Por qué? Porque ella, aunque ustedes no lo crean, medía solamente 1,45 m. La canción I Will Follow Him es una traducción de una canción francesa llamada Chariot, que se había grabado un año antes en aquel país. Peggy Marsh la tradujo al inglés y de ahí surgió entonces esta canción, I Will Follow Him, de 1963. Estamos en los años 60. Los dejo entonces con estas dos canciones, Peggy Marsh y The Cascades. Estás en La Esencia, programa que te lleva solamente lo mejor del rock de todas las épocas. Y estás en 7 Rock Radio. Nostalgia de los 60 en La Esencia. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair for her to steal my heart away when she don't care? I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about is gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. ¿Qué hacías cuando sonaba esta canción? Llegamos a los años 70, vamos a escuchar una canción solicitada por Giorgio Picozzi. ¿Por qué le dimos esta opción de elegir algunas canciones para el programa de hoy? Ya que, oigan esto, aparte de aparecer aquí en La Esencia, les vamos a contar que está de cumpleaños. Así que muchas felicidades a Giorgio Picozzi, el baterista de Arcángel, y le dimos pues ese beneficio de regalarle unas cuantas canciones, y esta es una de ellas, el grupo Kiss, la canción Black Diamond. Kiss, desde su formación, los miembros asumieron personalidades muy distintas y acordes, por supuesto, con sus maquillajes. Así, Jane Simmons asumió el rol del demonio, Steinley el del chico espacial, Chris el del hombre felino y Fridley el hombre espacial. Sus tres primeros álbumes de estudio apenas tuvieron repercusión, y tuvo que ser con el lanzamiento del disco Alive, un disco en directo con la cual la banda por fin consiguió fama y popularidad. La primera actuación de Kiss fue el 30 de enero de 1973 para un público de 10 personas en el Popcorn Club en Queens. En los tres primeros conciertos, desde el 30 de enero al 1 de febrero, los miembros de la banda apenas llevaban pintura corporal, y su característico maquillaje sería usado por primera vez los días 9 y 10 de marzo en Nueva York. Y desde ahí, bueno, la historia es conocida por todos. Del primer álbum de la banda, llamada simplemente Kiss, tomamos entonces esta canción, Black Diamond, Diamante Negro, solicitada por Giorgio Picozzi. De Kiss nos pasamos a una banda de hard rock y de pop rock también, aunque también incursionaron en el heavy metal desde el año 1976. Les hablo de Boston, un grupo de rock norteamericano liderado por el famoso músico virtuoso, por cierto, Tom Scholz. Formados en Boston, por supuesto, Massachusetts, Estados Unidos. En los años previos a la edición de su primer álbum, los demos realizados fueron enviados a varias compañías discográficas como muestra para una eventual grabación y edición, y frecuentemente se recibía la respuesta, a confesión del propio Tom Scholz, como: esta banda no tiene nada que ofrecer. Fue así como en 1976, y gracias a estas mismas composiciones y a estos mismos demos grabados por Tom Scholz, el grupo publica ese mismo año, 1976, su primer álbum, llamado simplemente Boston. Boston estaba compuesto por Tom Scholz, Gary Phil, Curly Smith, Jeff Nell, Tommy DeCarlo, Tracy Ferry y Beth Cohen. Al igual que el grupo Kiss, también de Boston tomamos el disco número 1, grabado por esta banda. La amplia difusión radiofónica que el disco consiguió fue gracias a la canción More Than a Feeling, más que un sentimiento, quien los catapultó a la fama en muy poco tiempo. Ahora, no llegaron a ser número 1 en los Estados Unidos, ni siquiera en Gran Bretaña. Sin embargo, la canción fue tan radiada que se hizo muy, pero muy popular en el mundo entero. La voz de Brad Delp con tonos de soprano y la guitarra de Scholz se convirtieron en la seña de identidad del grupo. Boston, 1976, la canción More Than a Feeling, más que un sentimiento. Pero antes, oigan a Kiss con Black Diamond, de 1974, pero esta vez grabada en vivo en el disco Alive, de 1976. Estás en 7 Rock Radio y estás en La Esencia, programa que te trae lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La magia de los 70 en La Esencia.

asumimos el rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Brambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora La Esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Esencia? Soy Daniel Robaina y estoy de nuevo para presentarles Rock Hispano, el espacio donde escuchas lo mejor del rock en español. Nos vamos a Buenos Aires, a la zona de Hurlingham, que es la zona oeste del conurbano de Buenos Aires, Argentina, para hablar de una banda nacida en el año 2014 y que se llama Abismo. Ellos hacen thrash metal y el nombre de la banda se debe a una situación concreta que tuvo el cantante, bajo y líder de la banda, el señor Gabriel Lizondo, que posteriormente hizo que la banda se llamara Abismo. A raíz de eso, decidió ponerle simplemente el nombre a la banda y siempre en sus canciones relata dichos y sucesos vividos durante esa época y también contenido social. Ellos están prácticamente en sus inicios, tienen un demo de 6 canciones a modo de difusión y próximamente esperan dar a luz al álbum debut. Sus integrantes son, como les dije, Gabriel Lizondo en el bajo y voz, Simón Dopazo y Orlando Ibarra en las guitarras y Hernán Nicastro en la batería. Vamos a escuchar de el demo de 6 canciones la canción llamada Nuestros Sueños. Recuerda que estás en La Esencia. Yo soy Daniel Robaina, alias Danny Clash. Me puedes seguir también en mis redes sociales personales, Dan Clash, y también, por supuesto, en las redes de La Esencia, La Esencia Radio, en Instagram y en Twitter, y La Esencia en Facebook y en YouTube. Escuchemos entonces Nuestros Sueños, de la banda thrash metal Abismo de Buenos Aires. Buenas tardes, amigos de Chile, mi nombre es Gabriel Lizondo, soy el cantante y bajista de Abismo desde Buenos Aires, Argentina. Les queremos mandar un abrazo muy grande, especialmente a Eric Norambuena y Daniel Robaina de la página Esencia, que le hace el aguante al metal, al under. Aguante el metal. Argentina. Done. Hola, les habla su amigo Eugenio Cangrejo. Sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y quiero decirles que están escuchando rock hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Muy bien, escuchas La Esencia, estamos de vuelta con rock hispano. Yo soy Daniel Robaina, también conocido como Danny Clash. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Por cierto, los invito a que escuchen posteriormente la entrevista y reseña musical que le hago a la banda Arcángel de Venezuela, por supuesto, banda mítica de Venezuela. Esta es la segunda parte de la banda Arcángel. Y también les invito a que escuchen Metalmanía con mi amiga personal Maggie Hidrobo, que nos trae tres temas fantásticos. Vamos a continuar con rock hispano. Nos vamos a Chile, a la comuna de Calbuco, en el sur, muy cercano a Puerto Montt, con un proyecto bastante particular de una persona, sí, del señor llamado Sexulaño, también conocido como Felipe Parra o Nano Spur, quien es compositor de música y letra de la banda llamada Infernal Hueveo. Y también, por cierto, es editor del sitio de difusión de rock chileno llamado Éjate Webzine. Infernal Hueveo, según las propias palabras del señor Sexulaño, se describe como una catarsis de situaciones cotidianas expresadas en música que pueden ser tratadas con ironía, humor e incluso rabia. Musicalmente no se quiere volver a reescribir la historia del rock o el punk, pero sí mantener una línea melódica, efectiva, energética. Las influencias de la banda son muy variadas, desde Los Fiscales Ad Hoc, Los Mox, pasando por Disaster, Fun People e incluso Slayer. Sin más información que tengamos sobre esta banda bastante particular, los voy a dejar con el tema llamado El Hachazo. Recuerden que estás en La Esencia y esto es rock hispano. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Infernal Hueveo y quiero mandar un saludo desde la ciudad de Calbuco al programa La Esencia y especialmente a sus dos locutores, a Daniel y a Eric, programa que se transmite desde Santiago. Bueno, quiero comentarles que gracias a ellos voy a estar apareciendo en este capítulo con mi canción El Hachazo. Un saludo desde el sur de Chile. ¡Chau! Chile. Esto de salir temprano, bien bañado, bien aseado. Quiero que compense esto, no les pido más que eso. Mi sueldo murió temprano, el fin de mes. Hace largo, luego he viado desde el sábado. No digas yo he esperado. Vamos a la cantina, donde juntarme. Preguntado, ¿qué es lo que me ha pasado? Mi TV se ha apagado. No. ¿Aló, huevo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Me han abandonado? ¿En qué momento todo se sumó? Tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Y comenzamos los años 80 con una banda de rock progresivo. Me refiero a Marillion, una banda británica de rock formada en Buckinghamshire, Inglaterra, en 1979. Es reconocida como la banda más exitosa de las que surgieron de la ola del rock neoprogresivo en el Reino Unido en los años 80. Marillion ha vendido más de 15 millones de álbumes en todo el mundo. Su discografía de estudio, desde el año 1982, consta de 17 álbumes, de los cuales se suelen dividir en dos épocas distintas, determinadas por la marcha del grupo del vocalista original, Fish, a finales del año 88, y la consiguiente llegada a Marillion de Steve Hogarth a comienzos de 1989. Además de Hogarth, forman parte de Marillion el guitarrista Steve Roddery, miembro original desde sus inicios, el tecladista Mark Kelly desde diciembre del año 81, el bajista Pete Trebawath desde 1982 y el percusionista Ian Mosley, quien ingresó en 1984. Entre los años 1983 y 1994, Marillion consiguió colocar 8 discos en las listas de los álbumes más vendidos en el Reino Unido. De ellos tomamos su primer álbum llamado Script for a Jester Tear, algo así como un guión para la lágrima de un bufón. Es una de las primeras grabaciones discográficas del grupo Marillion, aunque se ha catalogado como rock progresivo y conceptual. También ha sido encuadrado en los géneros del art rock y el rock neoprogresivo. El álbum fue grabado originalmente en 1983 en forma de disco de acetato. Posteriormente se reprodujo en cassette y disco compacto. Una de las canciones que vamos a escuchar de este disco se llama Garden Party, la fiesta del jardín, y es otra más elegida por el cumpleañero de esta semana y que ya muy pronto Daniel va a entrevistar, Giorgio Picozzi, baterista de Arcángel. Él fue quien eligió entonces esta canción como regalo de cumpleaños para él de parte de la gente que trabaja en La Esencia. Del progresivo nos vamos entonces al heavy metal. Seguimos en los años 80. La banda Judas Priest, el sacerdote Judas. Una banda británica de heavy metal formada en 1969 en Birmingham. Su alineación inicial estuvo liderada por el vocalista Al Hutchins. También estaba Kaka Downing, Ian Hill y John Ellis, que se considera entonces como la primera formación de esta agrupación. Tras algunos años donde no consiguieron apoyo discográfico y luego de algunos cambios en la formación, debutaron con el disco Rockarolla en 1974 con Glenn Tipton y Rob Halford, John Inch en reemplazo de Hutchins y Ellis respectivamente. Esa era entonces la formación clásica de Judas Priest. De la discografía de Judas Priest nos vamos a 1987. Allí conseguimos el Priest Live, el segundo disco en vivo de la banda, publicado en 1987, como ya les dije, y se grabó el 20 de junio de 1986 y también el 27 de junio del mismo año. Ambas presentaciones fueron parte de la gira Fuel for Life Tour en promoción del álbum Turbo de 1986. De este segundo disco en vivo de Judas Priest tomamos su reconocida canción Breaking the Law, Rompiendo las Reglas. Es Judas Priest en vivo, pero antes la banda Malillion, Garden Party de 1983. Esto es La Esencia, esto es Seven Rock Radio. Las estrellas de los 80 en La Esencia. We'll be right back. reclining. I'm rocking. I'm fucking. So welcome. It's a party. And he chalks another blue. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Llegamos a los poderosos años 90, pero con una banda formada 6 años antes, en 1984, y son de Alemania. Ellos son Creator, formada en la ciudad de Hessen en 1982, pero oficialmente arrancan su vida musical en 1984. Ellos son, junto a Tankard, Destruction y Sodom, los cuatro grandes del thrash metal alemán. En 1986 lanzaron el álbum Pleasure to Kill, que es ampliamente considerado un clásico del thrash alemán y una gran influencia en el death metal a nivel mundial. Pero de ellos nos vamos a 1990. Ese año lanzaron su trabajo Coma of Souls, Coma de Almas. Este álbum no recibió una acogida tan positiva como sus predecesores, aunque muchos consideran que fue grabado con mucho apuro y es algo repetitivo. Irónicamente, hasta el día de hoy, ha sido el disco de Creator mejor vendido y de mejor distribución a nivel mundial, y de igual manera obtuvo cierto reconocimiento gracias a temas como People of the Lie, Gente de Mentira, más o menos la traducción. Además, este disco fue el último antes de que la banda comenzara a experimentar con influencias de otros géneros musicales. De este disco entonces, de 1990, Coma of Souls, Coma de las Almas, de este disco tomamos el track número 9, Hidden Dictator, algo así como un dictador oculto. Y aquí viene la sorpresa. Directamente desde Alemania nos saluda Mille Petrosa, el vocalista de Creator, quien nos envía un caluroso saludo a todos los que escuchan La Esencia. Tienen que oírlo antes de que comience la canción. Mille Petrosa, vocalista fundador de Creator, nos saluda. Y de Creator pasamos a Metallica, banda norteamericana de heavy metal formada en Los Ángeles, California. ¿Qué no se ha dicho ya de esta banda? Es ya historia muy conocida. Solamente recordarles que se fundó en 1981 por Lars Ulrich, James Hetfield, Dave Mustaine y Rob McGubney. Estos dos músicos después fueron sustituidos por el guitarrista Keith Hammett y el bajista Cliff Burton. La historia es muy conocida, la de esta banda Metallica, pero sí vamos a hablarles de la canción. Para empezar, es la tercera y última solicitada por Giorgio Picozzi. Como ya les dije, está cumpliendo años este domingo, justo el día de la entrevista que le realiza Danny Clash. Tomamos el álbum número 5, llamado como la banda Metallica, aunque otros lo conocen como The Black Album o el álbum negro. Aquí lanzaron una serie de canciones un tanto más comerciales, como Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven, Whatever in My Room y Nothing Else Matters, que es la canción que solicitó Giorgio Picozzi. Nothing Is Better, Ya Nada Importa, es una canción grabada en el estudio de música en la casa de Lars Ulrich un 13 de agosto de 1990, pero lanzada como sencillo el 20 de abril de 1992. El cantante y guitarrista James Hetfield escribió la canción inspirada en las últimas palabras del abuelo del cantante, así que no es de sorprender que esta misma canción fuera interpretada por la formación, es decir, Metallica, en el famoso concierto homenaje tras el fallecimiento de Freddie Mercury en aquel memorable concierto tributo a este cantante de Queen. No sé si recordarán ustedes ese concierto. Bueno, entonces tenemos a Creator con su saludo y tenemos a Metallica, la canción solicitada por Giorgio Picozzi. Te recuerdo que estás en La Esencia, te recuerdo que estás en Seven Rock Radio escuchando el programa que te trae solo lo mejor de los últimos años del rock and roll. Hola, Valdezuela, soy Mille de Creator para invitarlos a escuchar La Esencia. Toda la fuerza del rock está aquí. Take a trail, what's it gonna be? Pediste, está sonando. Oh. life is ours, we live it our way. Hold these words, I don't just see. And nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they say, never care for games they play, never care for what they do, never care for what they know. Ya estamos en el siglo XXI. Vamos a escuchar una canción aparecida en el año 2010 de la banda Avenged Sevenfold, frecuentemente abreviado como A7X. Avenged Sevenfold, una banda norteamericana de heavy metal original de California, formada en 1999. Esta agrupación comenzó como una banda de metalcore con su álbum debut Sounding the Seventh Trumpet, del año 2001, y más tarde con su segundo álbum también utilizaron un estilo muy parecido pero con las voces más guturales. La banda es principalmente conocida por su versatilidad en sus estilos musicales, sus dramáticas portadas en cada uno de sus discos y su logotipo. Los integrantes son Shadows en la voz, Gates en guitarra líder y coros, Vengeance, guitarra rítmica y coros, y Johnny Christ en el bajo. Anteriormente, el baterista y vocalista era un personaje llamado The Rev, quien lamentablemente falleció en diciembre del año 2009. De ellos tomamos el disco llamado Nightmare, Pesadilla, el quinto álbum de la banda que apareció el 27 de julio del año 2010. Es el último álbum con su original líder que les acabo de nombrar, The Rev, antiguo baterista y vocalista, que fue reemplazado, aunque ustedes no lo crean, temporalmente por Mike Portnoy de la banda Dream Theater. La canción que escogimos de este álbum es una llamada Fiction, y quisimos tomar esta canción porque es la última que escribió The Rev antes de fallecer. Él tenía esta canción guardada, pero con otro título. Se llamaba Dead, Muerte. Y aunque ustedes no lo crean, esta canción la terminó de escribir un 25 de diciembre del año 2009 y 3 días después, este baterista cantante fue encontrado muerto en su casa por su novia. Así que bueno, vamos a escuchar entonces esta canción de Avenged Sevenfold, llamado anteriormente Dead y que después fue rebautizada con el nombre de The Fiction, la ficción, del año 2010. Luego vamos a escuchar a otra banda de heavy metal, esta vez nacida en Suecia. Ellos son The Haunted, el casado, pero no el casado de matrimonio, el casado con Z, The Haunted. Entre los miembros que formaron esta banda se encuentra Jonas Bochler, también Andrés Bochler y Adrian Enlarsson. Creo que así se pronuncia, no lo sé. Bueno, estos ambos hermanos, junto a Adrián, fueron los fundadores de la banda At The Gates, una banda pionera en la escena sueca del death metal melódico. Se salieron de esa banda y formaron The Haunted, junto a otros integrantes. De ellos tomamos el álbum número 9, Strange in Numbers, algo así como Fuerza en los Números. La canción se llama Spark, Chispa, Spark, del año 2017. Es entonces The Haunted de Suecia y anteriormente va a sonar Avenged Sevenfold con la canción Fiction. Te recuerdo que estás en Seven Rock Radio y estás en La Esencia, programa que te lleva lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Can all that I want. Let I love it when they end. Here on our way, yeah. I know you'll find your own way when I'm not with you. So tell everybody, the ones who walk beside me, yeah. I hope you'll find your own way when I'm not with you tonight. I hope it's worth it, what's left behind me, yeah. I know you'll find your own way when I'm not with you. So tell everybody, the ones who walk beside me, yeah. I know you'll find your own way when I'm not with you Nada como el poder del rock. Yeah. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta esas canciones que siempre quisiste oír o que tanto quisiste volver a oír, pero por intérpretes que nunca imaginaste y que te sorprenderán. Esta es la versión de la semana. Y la versión de esta semana la va a realizar la banda de mujeres Pussy Riot, que no voy a traducir. Es un colectivo ruso feminista de punk rock que pone en escena actuaciones de provocación política sobre temas como los derechos LGTB, el feminismo, la situación de la libertad de expresión, la represión de los movimientos artísticos en Rusia, su país natal, y más recientemente en contra de todas las campañas que ha realizado Vladimir Putin, el presidente de Rusia. El 21 de febrero del año 2012, durante un concierto improvisado y sin autorización en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, tres mujeres de la banda fueron arrestadas y acusadas de vandalismo. Su juicio se inició a finales de julio de ese mismo año 2012 y fueron condenadas a 2 años de cárcel. Las mujeres han atraído una considerable simpatía, tanto en Rusia como en el exterior. Las integrantes del grupo acostumbran a ponerse en sus representaciones vestidos de colores muy llamativos y muy ceñidos al cuerpo. Cubren sus caras con pasamontañas, tanto en sus actuaciones en vivo como durante las entrevistas, en las cuales además usan seudónimos. El colectivo está compuesto por 10 intérpretes y aproximadamente 15 personas que se ocupan de los aspectos más técnicos en los rodajes y en la edición de los videos que suben a internet. Entre sus influencias musicales, el grupo cita a bandas de punk, en especial de la banda Bikini Kill, impulsoras del movimiento Riot Girl. Ellas son entonces de Pussy Riot. Como ya les dije, son fanáticas entonces del punk rock. Por lo tanto, la versión no podía ser de otra banda de otro género. Ellas hicieron una versión de una de las bandas pioneras del punk en los Estados Unidos, me refiero a The Ramones. La canción, una de las más conocidas de esta banda, Blisket Bop. Es entonces la versión de la semana por aquí, por La Esencia. Pussy Riot versionando a The Ramones la canción Blisket Bop. I don't wanna be revolutionary. Este es un tesoro de colección. Let's go. The funny in its red line. Breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp +56 932 970856, +58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por la esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. Queridos radioescuchas de la esencia, para mí es un inmenso placer volver a hablar y reseñar a la banda Arcángel, banda importantísima dentro de la movida rockera venezolana y latinoamericana. En esta ocasión vamos a conversar un poco con los hermanos Picossi, los fundadores de la banda, Giancarlo y Giorgio, y con Jean-Laure Boucher. Sabemos que la banda nació como Power Age, pero que en los 80 cambió el nombre a Arcángel. Fue descubierta por Alfredo Escalante, productor musical y locutor muy conocido, ya fallecido, y a partir de ahí tuvieron una trascendencia importantísima dentro del rock venezolano y del mundo. Todavía se mantienen ellos en la movida, han tenido oportunidad de compartir con grandes bandas a nivel internacional, y esta, como les digo, es la segunda parte de lo que hacemos en honor a la gran banda Arcángel. Vamos así, sin más preámbulos, a partir con la primera canción de ellos. Les hablamos de Asesino. Recuerden que estás en la esencia. Esto es Rock Venezuela. Y escuchemos a la gran banda Arcángel. Este es un clásico del rock nacional. Hola, ¿cómo estás? ¿A quién has venido a buscar? Pues a mí, ¿a quién querías y a quién curabas de mal? Pues hoy he venido a aclarar la situación. Tu amante ya se ha muerto, reza tu oración. Pues no me digas que tú creías que te estaba. Bien, estamos de vuelta. Eso que escuchábamos era Asesino de la gran banda Arcángel. Recuerda que estás en La Esencia, esto es Rock Venezuela. Agradecemos entonces a Giancarlo y a Giorgio Picossi, los hermanos fundadores de la banda Arcángel, y también a Jean-Laure Pucha, quienes accedieron a respondernos estas preguntas para La Esencia. Ellos son guitarrista, baterista y tecladista respectivamente. ¿Qué tal, Giorgio? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un especial agradecimiento a Daniel y a Eric por esta entrevista en su programa La Esencia. Muy agradecido. Muchas gracias a ti, Giorgio, por acceder a responder estas preguntas para La Esencia. Aprovecho para felicitarte. Sabemos que estás de cumpleaños. Vamos a partir con la primera pregunta para ti. Sabemos que siempre has sido un poco reacio a responder preguntas y hacer entrevistas, por lo que agradecemos que hayas accedido a responder. Nos gustaría que nos contaras un poco sobre los inicios de la banda y qué sientes saber que aún siguen siendo recordados por ese primer disco que ya está pronto a cumplir 40 años de editado. Nuestros comienzos han sido como los comienzos de otras bandas. Nos conocimos en el colegio, mi hermano estudiaba junto con Paul Gilman, Miguel Sánchez, que fue nuestro primer guitarrista, y con otros amigos nos reuníamos a escuchar música en su casa y con los equipos que teníamos. De ahí comenzamos a fanáticos de una banda, la banda Kiss, y empezando a escucharlos a ellos nos emocionaba tanto que comenzamos a tener una aptitud de querer imitarlos. Se nos hizo una presentación en el Club Italiano, que fue cuando nos ideamos, porque venía un carnaval y pensamos en hacernos todos los maquillajes, todas las ropas, y nos emprestaron los equipos. Nosotros, luego que nos montamos en el escenario, que vimos las luces, el trato que nos daban, lo que querían en realidad era cuidar sus equipos, pero nos ponían todos los instrumentos a la mano, nos surgió: oye, esto es de verdad lo que quisiéramos hacer. Queríamos hacer de verdad un grupo de rock. Y entonces de ahí cada uno comenzó a estudiar sus propios instrumentos. A mí, como me encantaba la batería por lo de Peter Criss, iba a tocar la batería, mi hermano iba a ser el guitarrista, cada uno iba a tocar exactamente el instrumento que estaba tocando. Pero Paul Gilman iba a tomar la parte que fuera iba a ser el fuerte suyo, porque ya tenía una banda antes con que ya estaba medio cantando y iba a ser el cantante. De ahí teníamos que hacer una banda, que eso era todo lo que queríamos hacer. Comenzamos a planificar ensayo, buscar una casa, nos faltaba un integrante que iba a ser el bajista, conseguimos el bajista y mientras estábamos haciendo nuestros ensayos en la casa que era del bajista, por cierto, Rogelio Gutiérrez, conocimos a Breno Díaz y a otros músicos que querían comenzar a proyectar, o sea, que no solo nos dedicáramos a ensayos, sino que tendríamos que hacer concierto. Y ahí comenzamos a hacer todo como una maquinaria para poder, buscamos locales, comenzamos a hacer tarima, comenzamos a hacer un montón de cosas y planificamos nuestro primer concierto. Luego de nuestro primer concierto ya nos dimos cuenta que era nuestro objetivo convertirnos, hacer un grupo, quedarnos como grupo, hacer un disco si era posible. Pero eran puros sueños, hasta que por fin comenzamos a hacer organización con Breno, varios eventos, y comenzó la prensa a acercarse, y mediante la prensa, los contactos que comenzó a tener Paul Gilman con Alfredo Escalante en Caracas, se movilizaron una periodista, Javier Miranda, comenzó a darle fuerza a la banda, y de ahí llegó Salvador Pérez de Corporación, gracias con Alfredo Escalante y Paul Gilman, y vinieron a un ensayo del grupo que se llamaba Power Age, y en ese ensayo Salvador Pérez nos dio el visto bueno de que sí queríamos hacer iba al disco, pero nos dijo que había una condición, que el disco tenía que ser con un nombre en español, que no lo querían en inglés. De ahí escogimos entre todos y con una fuerte presencia de Paul Gilman, que fuera Arcángel. A Paul le gustaba la parte de Arcángel por el ser alado, y a otra gente de la banda como Freddie Marshall, que estaba tocando ya en ese momento, le gustaba porque Arcángel era un puerto ruso que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, que era su pasión de él. De ahí sacamos el primer disco, el famoso disco azul, y entrando en ese disco, que me preguntan que no pensaba, qué pensamos de ese disco para la parte caribeña. La verdad que en ese momento estábamos centrados en que nosotros lo estábamos disfrutando, y sí sabíamos que en este es un país tropical, o sea, aquí para que surgiera el rock iba a ser difícil. Pero era, había ya en ese momento, habíamos creado tanto una expectativa, ya tanto desde Power Age al cambio de Arcángel, porque todo lo comenzamos a manejar de una manera de que la transición fuera, ya mucho público sabía que nos estábamos pasando de lo que era Power Age a Arcángel. Y de verdad que, desde que arrancamos como Arcángel, ya la parte del tropical a nosotros ya era como algo aparte. O sea, los que querían escuchar su tropical lo escuchaban tropical, pero nosotros nos quedamos con nuestra parte de rock, el público quería escuchar nuestro rock, y de ahí comenzaron enseguida a ver, ¿cómo se dice?, en cartas que venían de Colombia, muchas expectativas, comenzaron a ver más. Se hizo un contrato por 3 años en la casa disquera, y la verdad que de ahí en adelante todo iba a ser, o sea, trabajar para crear lo que creamos nosotros en este país. Ya que habían bandas de rock, pero nosotros le pusimos el sello de rock nacional, y de ahí en adelante Arcángel se iba a constituir una banda de rock nacional y leyenda de aquí en Venezuela. Muy bien, Giorgio, muy interesante. Vamos entonces a la pregunta que le vamos a hacer a Giancarlo Picossi. Giancarlo, bienvenido. Cercanos a la banda Arcángel y a la banda Gilman, nos cuentan que hay una historia no muy conocida por los fanáticos, y ya es hora de que lo sepan. Cuéntanos qué hay de cierto sobre unas canciones que Paul les cedió u obsequió a la banda. Hablamos de Represión Latinoamericana, Los Gusanos del Poder y Desempleado. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cuál fue la razón o motivo? ¿Alguno de ustedes fue el coescritor o formaba parte acaso de la creación de esas canciones también? Cuéntanos un poco, ¿fue un gesto democrático? Me parece que eso es un cuento. algo para tratar de cambiar la historia, de verdad. Arcángel siempre hizo, los músicos de Arcángel siempre hicimos la música dentro de la banda. Nadie se dio nada a nadie. Lo que hacíamos dentro de la banda se quedaba dentro de la banda, correcto. El tema Gusanos de Poder es totalmente de Freddy, la música. El intro de Represión Latinoamericana también es un arreglo de Freddy, porque se tuvo que modificar. O sea, pienso que eso no tiene ningún fundamento. La persona que haya contado eso no tiene ningún fundamento, de verdad. Aparte estaba hecho, la música estaba hecha dos años y pico antes que saliera el disco de Gilman solitario. A menos que Pablo ya estuviera maquinando sacar un disco en solitario mientras nosotros estábamos trabajando, por lo menos durante el rock en el 82, es la única explicación que le podría dar a eso. Pero no sé, a mí me parece que es una manera de cambiar la historia, o una excusa para, tú sabes que esos temas ya él no los está tocando en concierto, ninguno de esos tres temas. Te ponte a la pregunta de por qué no lo hace. Entonces a lo mejor lo que quiere es escurrir el bulto y decir que no los toca porque las canciones son de Arcángel. No sé, esa es la impresión que me da a mí esa historia. Muy bien, entonces aclarado el punto sobre los temas musicales, ¿qué tal si escuchamos la segunda canción de la noche? Los Gusanos del Poder con Arcángel, esto es La Esencia y Rock Venezuela. Venezuela. We'll be right back. Eso era Los Gusanos del Poder con Arcángel. Estamos ya de vuelta en Rock Venezuela de la Esencia. Jean-Lord Pucha también nos va a responder una pregunta. ¿Qué tal, Jean-Lord? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de tu ingreso a la banda, alguna anécdota que tengas, cómo te has sentido en ella y algo a tu entera libertad y que quisieras que la gente supiera. Saludos, Eric, enhorabuena, Daniel, Roraima, Jean Pucha, Arcángel, Venezuela. ¿Cómo están, mis amigos? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Mi entrada a Arcángel fue cuando se presentó Weyman en el Fórum de Valencia. Me contacta Giorgio Picozzi, mi hermano Picozzi, porque tenía la idea de hacer Arcángel Sinfónico. Me dan material, me dieron el Ángel de la Muerte y algunos clásicos de Arcángel, la cual yo tuve que adaptar los teclados a esos temas, ok. De ahí después sale una gira para Colombia, para Medellín. Compartimos tarimas con Kraken y Tenebraro. Cabe destacar que David Riera de Tenebraro nos acompañó en con Wakeman, ok. Nos acompañó con Wakeman. Allá compartimos con nuestro amigo Kim Ramírez, lamentablemente ya fallecido, dolorosamente mejor dicho. Después de ese concierto que yo tuve con ellos en Colombia, yo me retiro de la banda por cuestiones personales. En el 2009 me contacta Giorgio Picozzi, vuelvo a las filas de Arcángel y nos haré la gira con la gente de Barón Rojo. Bogotá, Medellín y Cali. Barón Rojo, compartir con esta gente fue increíble, de verdad que son unos personajes. Mi amigo, el baterista Rafael Díaz Sánchez, que le mandó un gran saludo a Eric. bueno, y también otra anécdota de esa gira fue que Elkin, este Arcángel, acompañó a Elkin en sus clásicos. Y cubriendo la misma gira Bogotá, Cali, Medellín, ok. Volvemos a Venezuela, presentaciones. En el 2015, Joad Jiménez entra en Arcángel. Hicimos con una gira que se llama Rock Immortal Tour. Como una despedida a él para irse para Argentina. Hicimos Bogotá, Medellín en el 2015. Arcángel, bueno, Arcángel para mí es una institución del rock nacional y me atrevo a decir que del rock latinoamericano. Es una banda que ya se ha mantenido casi más, yo creo que me atrevo a decir que más de 40 años activa. Y bueno, y ahora que nos queda todavía, nos queda por seguir rock and rollando y darle duro y luchar con esto. Pero vamos para adelante, vamos para adelante. Ya acabamos de sacar el disco Teatro Timoren en la voz de David Artiga, excelente cantante. Verdad que esto es un discazo, de verdad que sí. Ahí se ve que Arcángel es muy versátil. No tanto tocando rock, pero sí, Arcángel se adapta a todo, se adapta a lo que está nuevo, a lo que está fresco, ok. Bueno, vamos a ver cómo sale ese trabajo, cómo se comporta la gente con el disco. Estamos trabajando muy duro ahorita con Arcángel, tenemos a nuestro amigo Avi Saguri. Excelente manager, ¿verdad? Nos pone a trabajar, durísimo. Excelente, ok. Bueno, Eric, saludos. Daniel, les mando un fuerte abrazo de aquí. Cuídense, que Dios los bendiga a todos. Y nos veremos en las filas del rock. Excelente, Jean-Lord, con este ánimo contagiante que nos das. Vamos a despedirnos, a irnos despidiendo de la entrevista de la banda mítica, banda trascendente, de la movida rockera venezolana, Arcángel. Por favor, Giancarlo, cualquier cosa que quieras decir a la audiencia, este es el momento. Muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros compartiendo en la esencia. Te doy las gracias a ti, a Eric y a Daniel. Gracias por esta oportunidad de poder contar un poco más sobre la historia del Arcángel. Y bueno, muy agradecido a ustedes y a la audiencia por permitirme estos minutos. Y bueno, siguen luchando. Gracias por el apoyo. Ya la esencia tiene mucho tiempo ya rodando, hace tiempo. Y bueno, les deseo muchísimo éxito. Gracias. Pues así es como terminamos esta fabulosa entrevista a la gran banda Arcángel. Estamos muy agradecidos, realmente hemos hecho dos programas sobre Arcángel, le tenemos mucho respeto. Incluso la cortina que usamos en la programación desde el inicio hasta los años 70 es una canción de Arcángel como tributo y mucho respeto que le tenemos, repito, desde la esencia. La canción es del primer disco y se llama justamente Arcángel. Vamos a escuchar la última canción de Arcángel en Rock Venezuela. Esta se llama Corazón de Heavy Metal, que es el siguiente video promocional del disco Teatrum Timorén del año 2019. Un dato exclusivo que está anunciando la esencia para todos los fanáticos de la banda. Entonces, Corazón de Heavy Metal, Arcángel en Rock Venezuela de la esencia. Estamos disfrutando del mejor rock nacional en la esencia. We'll be right back.

seguimos acá en Metalmanía para presentar a la segunda banda, Suicidal Tendencies. El tema que vamos a escuchar es Nobody Hears, del álbum The Art of Rebellion de 1992. Metalmanía. Nobody hears. I tried to tell you, I tried to show you. How else could I tell you? How else could I show you? I'm screaming inside. Why can't you hear? Nobody hears. You're looking right through me. Tear falls down, nothing gets washed away. Another plea put to rest. As nobody hears, nobody hears. So what did it do to you? That it makes you run from me. Now I'm sitting here screaming inside my. Yeah.

En la dirección y producción, Andrés Araujo. En la voz femenina de los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. La invitada de Metalmanía de hoy, Maggi Hidrobo. Muchas gracias, Maggi, quien nos trajo sus tres canciones favoritas de Metalmanía. Ella nació en Caracas, fue bajista de Post Mortem, de Trance y Leviathan. Ella es técnico de sonido, postproductora de videos y también es fotógrafo. Y vive desde hace más de 10 años en Buenos Aires, Argentina. También queremos agradecer la entrevista que realizó Dani Clash a la gente de Arcángel. Muchas gracias a Giancarlo Vicosi, a Giorgio Vicosi y a Jan Lord Puccia, quienes amablemente nos hicieron llegar sus respuestas para la entrevista del programa de hoy. También Dani Clash nos entregó dos bandas hispanas muy buenas. Queremos dar las gracias a ellos por su confianza. Son Infernal Hueveo de Chile y Abismo de Argentina, quienes hoy nos estuvieron mostrando parte de su repertorio. Queremos agradecer, por supuesto, a nuestro patrocinante, Salamandra Studio. Es una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Todos nosotros queremos desearles a cada uno de ustedes una muy productiva semana. Se despide también quien estuvo ante la producción, montaje y locución, Eric Norambuena. No te vayas, viene un sabroso blues. Ahora relájense. Dejen atrás los problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y como ya se los adelanté, hoy nos toca despedirnos con un blues. La persona que va a cantar se llama Little Walter, de verdadero nombre Marion Walter Jacobs. Nacido en Luisiana el 1 de mayo de 1930, ampliamente considerado como uno de los cantantes más grandes e influyentes del blues y constructor del sonido de Chicago. Su forma de tocar la armónica fue tan revolucionaria que es directamente comparable a lo que hizo Jimi Hendrix con su guitarra o Charlie Parker con el saxo, logrando este sonidos, fraseos y expresionismo a niveles inimaginados para la época, marcando un estándar para siempre. Tentado por conocer la gran ciudad y expandir sus horizontes musicales, Walter abandonó su escuela a los 12 años. Posteriormente, se fue vagando por diversas ciudades, llegando a conocer al gran Sonny Boy Williamson y llegando a Chicago en 1946. Walter, lamentablemente, era alcohólico y esto siempre le trajo problemas personales. De esta manera, aceptó realizar giras por Europa en dos oportunidades, en 1964 y en 1967, pero solamente para poder recuperar todo el dinero perdido en las apuestas y peleas. Lamentablemente, murió de una trombosis cerebral el año 1968 luego de una pelea callejera. Little Walter, Marion Walter Jacobs. De él vamos a escuchar la canción Can't Hold Out Much Longer. Algo así como no puedo aguantar mucho más. Can't Hold Out Much Longer, de 1952. Nos vamos con esta canción, nos vamos con un blues. Les agradecemos su sintonía. Esto fue La Esencia. Nada como el blues. just crazy about you, baby. Wonder, do you ever think of me? You know I'm crazy about you, baby, but you don't care nothing in the world for me. Well, I can't sleep at night, I just can't snap through the day. I can't hold on much longer, Lord, living just the way. You know I'm crazy about you, baby. El mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the end.